quiero dar las gracias a ti, Señor, por tu amor y tu misericordia. No es un milagro que a ti yo cante, Él me ha encontrado, me ha libertado. Lo hizo Cristo con su grande poder, por eso le amo, solo canto a Él. Quiero dar las gracias, gracias al Salvador. Motivos sobran, gracias al Redentor. Su preciosa sangre, Él por mí derramó. Venció al pecado y su gracia me dio. Estoy seguro que solo no ando, me da su fuerza mi Jesucristo. Lo hace Él con su grande poder, por eso le amo, solo canto a Él. Quiero dar las gracias, gracias al Salvador. Motivos sobran, gracias al Redentor. Su preciosa sangre, Él por mí derramó. Venció el pecado y su gracia me dio. Temo a nada, porque Él me guía. Cuando hay peligro, Él me ayuda. Lo hace Cristo con su grande poder, por eso le amo, solo canto a Él. Quiero darle las gracias, gracias al Salvador. Motivos sobran, gracias al Redentor. Su preciosa sangre, Él por mí derramó. Venció el pecado y su gracia me dio. Quiero darle las gracias, gracias al Salvador. Motivos sobran, gracias al Redentor.